Buckle up. All right. How's everybody doing today? Good, good. Ready? Ready for this, for whatever God has in store for us this evening. Amen. ¿Cuántos están contentos? Yes. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Because I'm ready. Amen. Amen. So this is going to be something different today. Hoy va a ser algo diferente. I want us to communicate. I don't want you to sit there and just be quiet. No quiero que te sientes ahí y nada más estés así sentado. Y yo quiero, a mí me gusta que digan amén o que digan, you know, preach it or say something, you know, some type of response. Amen? Okay? Because it kind of sucks when you're up here preaching and nobody really says anything. You're just like, oh, dang, you know, it sucks, you know? Se siente como que no estás llegando a los corazones y es muy bueno que ustedes aprendan a responder. ¿Cuántos están de acuerdo? Respondan, griten, hagan algo, no se queden ahí sentados nada más. Este es un servicio mutuo donde tú y yo y todos los que estamos aquí venemos a buscar de Dios, a anhelar más de Él. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Jesús? Yo quiero más de Él. Amén. Amén. Así es que te pido que cierras tus ojos, vamos a orar rapidito. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Jesús, por este momento. Te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdadera, tu palabra es poderosa, es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de cada corazón, Padre. Y te doy gracias en esta tarde, y toda la gloria y toda la honra, mi Dios, sea solamente para ti. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. ¿Cuántos están contentos? I'm definitely happy to be here. Estoy muy contenta de estar aquí. A veces me tardo un poquito en volver a pararme aquí, aunque yo tengo la libertad de poder predicar aquí viernes tras viernes tras viernes. De veras, Juan y yo podemos hacerlo todos los viernes, pero decidimos no hacerlo porque es bueno cuando ustedes escuchan a muchas diferentes personas compartir la palabra, pero hoy me toca a mí y yo espero, Dios, que tú recibas, que abras tu corazón. De veras, la palabra que Dios ha puesto en mi vida para tu vida en esta tarde creo que es una palabra poderosa y el propósito de esta palabra es que pueda that it may stir up your faith. Amen. How many of you need that faith to be stirred up today? I need that faith to be stirred up. Yo necesito que esa fe se mueva en mi vida porque muchas veces esa fe vive apagada. Aunque tú digas, yo ya conozco de Jesús, ya recibí a Jesucristo en mi corazón, pero tu vida, tu caminar no muestra eso, no muestra lo que verdaderamente está dentro de ti y de mí. ¿Quién es el que está dentro de nosotros más que Jesucristo? Amén. Aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida por nosotros, ese es el mismo Jesús que vive adentro de cada uno de nosotros. Y yo quiero hablarte de ese Jesús, quiero hablarte de ese poder activo, de ese poder que puede cambiar, que puede restaurar, que puede sanar, que puede llevarte a otro nivel. ¿Cuántos quieren de ese poder? Yo quiero de ese poder a día, yo recuerdo cuando Jesucristo me tocó por primera vez, joven. ¿Te acuerdas tú cuando Jesucristo vino y te habló y te tocó por primera vez? ¿Tú recuerdas ese momento? Ese momento debe de ser un momento inolvidable. Ese momento debe ser un momento donde está marcado en tu vida, en tu corazón. Tú debes de conocer exactamente dónde tú estabas, cómo estabas cuando Jesucristo tocó tu vida. Yo recuerdo exactamente qué día fue, cuándo fue, cómo fue que Dios habló a mi corazón. Y de ese Jesús es un Jesús, es un Dios poderoso. Amén. Ese es un Jesús, un Dios que es un Dios sobrenatural. Él no es como cualquier otra persona. Aunque Él vino a esta tierra y vivió así como tú y yo vivimos, como unas personas comunes y corrientes, Él vino y estuvo en esta tierra y fue una persona que vivió de carne y hueso y era una persona que vivió como común y corriente, así como tú y yo vivimos. Pero este Jesús era un hombre lleno de poder. Amén. Era un hombre que vino a cambiar la historia. Es un hombre que cambió la historia de este planeta, de esta tierra. Jesucristo, Jesús fue un hombre que cambió todas las personas que fueron tocadas por Él. Amén. Jesus is a life changer. How many of you agree with me? Jesus is a man that can stir up your life, even in those moments when you're down, even in those moments, in those difficult situations, when you feel like there's not a way out. That's the Jesus that I'm here to talk to you about. That is the Jesus that gives you the life every day. Amen. Ese es el Jesús el cual tú y yo servimos. Y la razón por la cual también quería hablarles de eso es porque últimamente estábamos tocando unos temas acerca de la vida de Jesús en la academia. Los que están yendo a la academia, ¿cuántos están recibiendo? La academia de veras es, dale un fuerte aplauso a Dios. Yo creo que incluso los maestros estamos recibiendo muchísimo, estamos aprendiendo tanto y a mí me tocó dar una parte de lo que fue la vida de Jesús y pude escudriñar un poquito más, leer un poco más acerca de quién fuese Jesús. Y yo dije no, bueno, cuando me toque a mí compartir el viernes, yo voy a compartirles y hablarles de ese Jesús, porque ese Jesús es un hombre poderoso. Amén. Y cuando tú comienzas y puedes conocer quién verdaderamente Él fue y quién Él es ahora en tu vida y cuánto poder Él tiene, eso, joven, escúchame bien, eso cambia tu vida. Amén. Eso es lo que trae un cambio. It brings an instant change in your life. Cuando tú tienes esa experiencia, la primera experiencia con ese Jesús, eso es lo que cambia tu vida. Y incluso no sabes ni qué fue lo que te sucedió y no logras comprender la magnitud, escúchame bien, joven, la magnitud del poder de Dios, porque su poder es tan grande, su poder es tan poderoso, ese poder que resucita a los muertos. Amén. Ese poder que sana a los enfermos. Ese es el poder de Jesús que está dentro de ti y de mí. El tema que yo tengo para ustedes es el poder de Jesús en mi vida, en tu vida, joven. Porque cada uno de nosotros podemos tener ese poder activo que Jesús dejó a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos a recibir ese poder? Porque sabes que te voy a decir una cosa, joven, muchos de ustedes hasta el día de hoy dicen que conocen de Jesús, pero verdaderamente no lo conocen porque no viven con el poder de Dios. Porque vives en una manera, discúlpame, quizás simplemente mediocre, rutinaria. Y una persona que es radical, una persona que ama a Jesús, una persona que ha entendido lo que Jesucristo ha hecho por él, no vive una vida donde hoy son y mañana no soy. You cannot live a wishy-washy life. Listen to me, joven. Because if you have the power of Jesus in your life, there's no room for that. Listen. Amen? There's no room for that. And we're hungry. Estamos hambrientos por ese poder activo que se manifiesta en nuestras vidas, en cada uno de ustedes, en este edificio, para que aquellos que están allá perdidos sepan que en este lugar el poder de Jesús vive. Y tú y yo somos los únicos que vamos a poder ser los que vamos a transmitir ese poder, porque el poder no está en un edificio, está en una persona. It's in you, in me. Pero si tú no eres una persona que das testimonio, que si tú vienes aquí y te comportas de una manera, pero cuando sales de esas dos puertas te comportas como otra persona completamente diferente, estás perdiendo tu tiempo, joven. Y eres una persona quizás que estás muerta por dentro porque podido sentir la manifestación del poder de Jesús, ese poder activo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Qué vas a recibir, joven? Poder. Power. What is power? It's a manifestation of God. Amen? Amen. So the Bible clearly says it. Claramente nos está diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Testigos quiere decir que tú y yo testificaremos lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Que tú y yo saldremos de estas puertas y gritaremos a los cuatro vientos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Eso significa ser testigo. No solamente venir aquí y cantar los cantos aquí, pero avergonzarte cuando estás allá afuera con tus amigos. It's so easy to be a Christian in this building. It's so easy to worship. But how about when you are outside of these four walls? Cuando estás afuera, en el diario vivir, con tus amigos, con las personas con las que trabajas, con los que te comunicas, ¿cómo te comportas? ¿Testificas? ¿Manifiestas el poder de Jesús que hay en tu vida? ¿O solamente lo haces aquí en estas cuatro paredes? God is speaking to you today, joven. He's looking and he's seeking for radical ones. Amen. He's seeking for a new generation to be lifted up. A new generation that will proclaim his name. Que va a proclamar su nombre. Y no le va a importar lo que los demás piensen de él. ¿Sí? Y quizás te van a decir que eres un Jesus freak. Right? They might say you're crazy. Yeah, I'm crazy, but I'm crazy for Jesus. Because if you would have known who I was, the person that I was, la persona que yo era antes de conocer de Jesús. Como dijo Juan, cada uno de nosotros, escúchame bien, somos un vivo testimonio de lo que Jesús puede hacer. Amén. O tú me vas a decir que eras una persona perfecta y que no necesitabas de Jesús. I was messed up. I was depressed. I had issues. I wanted to commit suicide. I felt like nobody understood me. I was lost. How many of you feel lost sometimes? Aún ahora, ¿cuántos de ustedes aún a veces se sienten perdidos, como que no encuentran su lugar? Pero Jesús te ha dado una identidad, joven. Jesús te ha sellado tu vida. Y Él ha dicho, ella es mi hija amada, por el cual yo tengo complacencia. Oh, man. ¿Quién fue este Jesús? Jesús fue un hombre común y corriente. Jesús tuvo que venir y levantarse en una era donde las cosas no estaban fácil, en una era donde la religión de los judíos estaba sufriendo, porque los judíos, ser llamados hijos de Dios, habían convertido lo que era una relación con Dios, una religión. Amén. Ya era una religión, porque había ciertos ritos que se tenían que hacer por medio de poder venir ante la presencia de Dios, sacrificios. Ya no era una relación íntima con nuestro Dios. Los judíos estaban sufriendo y Jesús sabía que era su momento, y Él vino y se levantó en contra de estos pensamientos, de estas reglas, de estas normas que se levantaron. Él vino y dijo: sí, yo voy a hacer la diferencia, porque yo soy el Hijo de Dios. Él lo proclamó y lo decía: yo soy el Hijo de Dios. Pero aquellos hombres, aquellos que decían creer en Dios, no creyeron que Él era el Mesías. No creyeron aún que los profetas lo habían confesado. El profeta Isaías, el profeta Joel decían que el Mesías vendría, y el Mesías había llegado, y aquellos que eran de su pueblo no lo reconocieron, lo rechazaron, porque para ellos Jesús era una amenaza. He was a threat to their lives, to their ministry, to their calling. Porque Él dijo que solamente a través de quién pueden venir al Padre. A través de Jesús. Y ellos dijeron: me van a quitar la chamba. ¿Sí? O sea, si Él está diciendo que ahora ya no tienen que venir a través de nosotros a hacer sacrificios, a pedirle a Dios por ellos, entonces ellos inmediatamente se rebelaron y no quisieron aceptar. ¿Cuántos de ustedes han estado en posiciones así? Donde llegas a un lugar y you are a threat to somebody else. How many of you have been in that situation? I've been in that situation. I'm actually in that same situation now. I just got promoted to a new position. I come to this position. I'm happy, and here I come. I set up my things in my office and I'm ready to work. And, you know, we have our first meeting, our first staff meeting, and everybody starts introducing themselves. And there's this young lady there who's been in the industry for 8 years, and she has been working in the city of Fremont, which is the position that I took over for 8 years. So I come in and take over her position. Can you imagine how she felt? She was threatened. And at first I felt super uncomfortable. Me sentía super incómoda. Yo dije: Señor, ¿por qué me trajiste aquí? O sea, humanamente luego empiezas a, ¿me entiendes? Señor, ¿qué voy a hacer? O sea, ayúdame, ¿me entiendes? Porque ella tenía una barrera enorme y tenía una actitud pero horrible conmigo. Y entonces yo dije: bueno, lo único que voy a hacer es mostrarle el amor. Yo voy a sonreír, decirle: hi Stephanie, how are you? Good to see you. Good morning, Stephanie. Even if she doesn't want to say good morning to me. Good morning, Stephanie, because I have to show her God's love. Amen? But how many of you have been in those positions where people feel threatened by who you are, by what God has put in you? She doesn't understand that it has nothing to do with me, with the person that I am. I didn't even go to college. She doesn't understand that's a super, whatever is in me, listen, joven, es un poder sobrenatural. Amen. Es un poder sobrenatural que se manifiesta aquí y en todos los momentos de mi vida, y donde quiera que yo camine, a donde quiera que yo vaya, yo voy a testificar y voy a vivir como una persona que ama a Jesús. Una persona que camina en fe, creyendo que Jesucristo está de mi lado. Que no importa lo que el hombre diga, que no importa lo que el hombre levante en contra de mí, no podrá tocarme, porque más poderoso es el que está en mí, que el que está en el mundo, joven. Es más poderoso el que está en ti que aquel que está en el mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te cohibes? ¿Por qué te atemorizas? ¿Por qué tan fácilmente retrocedes? En lugar de caminar hacia el frente y creer que el poder de Dios está en ti. Y si te falta fe, pídele a Dios que te dé fe. Esa fe radical. Esa fe que mueve montañas. That crazy faith. Because we need to have that faith. That faith to believe. Like Juan said, that people that are in need with sicknesses will come to this place. And the moment that we put our hands upon their lives, they will be healed. Van a ser sanados. Pero ¿cuántos de nosotros dudamos en si verdaderamente hay ese poder en nosotros? Ese poder que dice el libro de Hechos que vendría sobre cada uno de nosotros. Y dices, ¿realmente? Jesus, ¿really? ¿Am I really going to be able to do this, Jesus? Right? Let's be honest. Is power really going to come out of me? And that's when that doubt comes into your life. Es cuando la duda entra aquí y luego viene aquí. Pero no puedes permitir que esa duda entre en tu corazón. Porque Jesús es el Dios, el hombre sobre todo nombre. Amén. Jesús es aquel que liberó, te liberó a ti y me liberó a mí de la esclavitud en la cual estábamos viviendo. Jesús vino y se manifestó. Y esos hombres religiosos se levantaron en contra de Jesús y dijeron, ¿o no? ¿Que no escuchas lo que está diciendo? Él se dice ser el Hijo de Dios, ¡qué blasfemia! ¿O que no escuchas lo que están diciendo? ¿Que acaba de sanar al hijo del centurión? ¿O que no escuchas lo que dijeron? ¿Que alimentó a 5,000 personas? ¿Que no escuchas lo que acaban de decir? ¿Que resucitó a Lázaro de entre los muertos? A los 4 días, ya hasta Jedía. Y dijeron, no, tenemos que matar a ese hombre llamado Jesús, a ese hombre que se llama ser el Hijo de Dios. Y ellos creyeron que habían conquistado, ¿verdad? Lo mataron, lo crucificaron. But glory be to God. Oh, glory be to God, because on the 3rd day, my Jesus resurrected. On the 3rd day, en el tercer día, nuestro Jesucristo, ese Jesús, resucitó y le demostró a todo el mundo que Él era el Dios poderoso. Porque aparentemente no fue suficiente con los milagros que Él había hecho. Pero Él resucitó al tercer día, joven, y demostró su poder. Y Él se presentó ante los discípulos y les dijo, ahora les toca a ustedes. My work was done. Yo vine, hice lo que tenía que hacer, pero ahora me tengo que ir, pero les dejaré el Espíritu Santo. Pero ahora les toca a ustedes, a ti y a mí, nos toca hacer la obra de Dios. Porque dice, John, ¿me lo puedes poner rapidito? Vamos, ya voy a terminar, no tengo mucho tiempo. Juan 14. 12. Dice, de cierto os digo. Esto es Jesús hablando a sus discípulos. De cierto os digo que el que cree, oh, mira, muy importante, dice que el que cree. Entonces quiere decir que no es para cualquier persona, joven. Solamente para aquel que cree. This is only for those that believe in him. So you need to believe. Las obras que yo hago, dice Jesús, esas obras que yo hago, todas esas, los milagros, él las hará también. Y aún, mira, qué tremendo, mayores harán, porque yo voy con el Padre. Dale un fuerte aplauso. Porque él dice que tú y yo mayores cosas haremos. Mayores cosas haremos en el nombre de Jesús. Porque todo aquel cuando proclame el nombre de Jesús, aquel puede ser liberado. La depresión se va en el nombre de Jesús. El enfermo es sanado en el nombre de Jesús. El que está endemoniado es liberado en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el Jesús por el cual tú y yo estamos aquí. Ese es el Jesús por el cual tú y yo hacemos lo que hacemos. Yo, I don't know what drives you. Listen. No sé qué es lo que te mueve a ti, joven. Sometimes it frustrates me to see the youth nowadays because they're just so passive and nothing moves them. But if you need something to stir up inside of you, come to him. If you want a revolution to happen inside of you, come to him. If you're sick and tired of living the way you've lived to this day, si estás harto, cansado de vivir como has vivido hasta el día de hoy, ven a los pies de Jesús y pídele que te ayude. Si aún no crees en él, pídele que te enseñe a creer en él, porque tienes que creer, está claro ahí. No es para cualquier persona. Si tú vienes aquí y solamente quizás te gustan los cantos y tienes amigos y you like to have fun and that's why you come here, you're coming here for the wrong reasons. You're wasting your time. Don't waste your time, don't waste my time, don't waste anybody else's time. If you want to be stirred up, you want something different in your life and you're sick and tired of living the way you've lived to this day, the answer is there, joven. La respuesta está allí. Le voy a pedir a los músicos que pasen enfrente, por favor. Vamos a terminar. No quiero terminar muy tarde. You need that faith that can stand by itself. You need to ask God to give you faith. Faith to believe. Fe para creer, aún en los tiempos difíciles, joven. Fe para decir, yo te sirvo, Dios. Aún cuando la tormenta venga, yo te sirvo, Jesús. Aún cuando todos me rechacen, yo te serviré, Jesús. Aun cuando pierda mi trabajo, yo te serviré, Jesús. Aún en el tiempo de tormenta, yo te serviré. Porque a través de la prueba viene la fortaleza, joven. Y tú sabes que la razón por la cual Jesús muchas de las veces nos hace pasar por ciertas circunstancias, una es para formar tu carácter, y la segunda es para que su gloria sea manifestada. Amén. Para que no sea tu gloria, sino para que tú puedas decir verdaderamente: sí, esto solamente Dios me lo pudo quitar. Porque yo intenté de cualquier manera, pero no podía dejarlo hasta que tú, Jesús, tú entraste en mi vida y cambiaste mi corazón. Entonces, porque Él no quiere que nadie tome la gloria que le pertenece a Él. The glory is only for Him. Listen, joven. The glory should only be given to Him, not to any human being who stands up here and shares the word. La gloria solamente es para nuestro Jesús. How many want to be stirred up inside? Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuántos quieren ese poder? El poder de Jesús. Ese Jesús que con el simple hecho de tocar su manto, esa mujer fue sana. Ese Jesús que caminó sobre el mar. If that doesn't stir you up, I don't know what's going to stir you up. Oh. But I remember the moment that He touched me. And I have never been the same. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Si tú quieres un toque de Dios, quiero que pases acá enfrente. Pero corre, corre, corre, corre. No seas pasivo. Si tú quieres el poder de Jesús, corre. Si tú anhelas cambios, llene este lugar, Jesús, porque queremos ese poder manifestado. Sobre tu vida, pero tú necesitas decirle: quiero más, quiero más. Voy a pedirle al equipo que empiece a orar, por favor. Jesus, stir it up. Jesus, stir it up. Jesus, stir it up.